Hola, hola, hola, hola, bienvenidos, por fin llegó el programa más de miércoles, por fin llegaron los Tardes Nuestras, por fin llegó Tardes Nuestras 2020. Sí, ya sé que me estabas esperando, ya sé que me estás escuchando y estás esperando que diga esto, que Tardes Nuestras es el programa más de miércoles. Yo sé que me estás sintonizando, que querés saber si estoy en el aire, sí, pero no te voy a decir cómo soy yo. Adiviná como si soy alto, flaco, negro, rubio, colorado, gordo, indio. Lo que sí te voy a decir es que soy indio. Eso te dice. Que no debes hablar con extraño. No, con extraño no hablo. Yo no hablo con extraños, yo solamente hablo con indios. Y ya que hablamos de indio, le digo bienvenidos a todos, todes, tudistades. Son todos vagos, por eso nosotros estamos acá, en este programa que se llama Tardes Nuestra, que está este programa para hacer, para aquella gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, porque sí, hay gente que no se entera ni que el mundo da vuelta. Siguen los aplausos, porque hay gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, y para eso llegó Tardes Nuestra, el programa más de miércoles, no solo de la radiofonía rosarina, sino de Latinoamérica y del Caribe. Y bueno, me voy a pasar a presentar porque no me presenté. Bueno, mi nombre es Leo Sapiola, conductor, el conductor más de miércoles, el conductor más de miércoles de la radiofonía rosarina y latinoamericana y del Caribe soy yo. Ya estamos en la fase, ya vamos a hablar de esta fase de autoestigmatización, como decimos nosotros, lo que nos está produciendo este encierro, esta cuarentena encerrada, esta cuarentena focalizada. Bueno, nosotros focalizamos la cuarentena en todos los miércoles. Vamos a hacer, en esta etapa de fase de autoestigmatización, focalizamos la cuarentena en todos los miércoles en este programa que va de 14 a 16. Bueno, operando los controles, ya se lo voy a decir, y en la producción está el productor más de miércoles. Sí, sí, lo trajimos al productor más de miércoles, Eduardo Mutasi. Ya, Eduardo, no estamos en fase de autoestigmatización, ya focalizamos, estamos en etapa... Ya estamos. ¡Renuncien! No, ya. ¡Hola! ¡Oh! No, ahora vamos a averiguar. Justo que vos. ¡Hola! Llegaron los Changi Pi. ¡Hola, Leo! ¡Hola! No tuvimos clase. ¡Hubo paro! ¿Qué hacen acá? ¡Hubo paro! ¡Paro! ¡No hay clase! ¿Y quién está operando los controles? Llegaron juntos los Changi Pi. ¿Quién opera los controles? ¿Quién opera? Este sí, Changi Pibe. ¿Quién? Este no hace paro, este no hace paro, este indio. El indio Bernardo Sapiola, que este no hace paro, no lo afecta ni el colectivo, no, ni el paro del colectivo, ni el paro de, ni el coronavirus. No lo afecta nada. Ah, hola. Ustedes, ¿y quién va a estar musicalizando? Le digo, Changi Pibe. ¿Quién va? ¿Quién? ¿Quién va a musicalizar? Hoy musicaliza... Laura va a musicalizar, hoy eligió la música. ¿Quién es Laura? No, ¿cómo? ¿Cómo quién es Laura? Sí, ¿quién es? Estos pibes nomás conocen al indio, nomás Bernardo Sapiola, Eduardo, después nosotros ni nos conocen. Laura es la de la película. Ánfora, ¿vieron la película? Sí, ya la vimos 50 veces, Leo, ya no está cansando con la película, me está volando los pelos. Laura, ¿cuál es la que hace de moza, que atiende a los papás, que tiene un bar? Sí, esa, la del bar. Ya vamos a estar hablando con la película que vamos a ir a concursar a Chile. En este año vamos a ir a concursar a Chile, vamos a ir con Nacho y Tito Ramones. Pero ya vamos a mandar más adelante. Ahora le voy a pasar a decir qué vamos a tener en el programa del día de hoy. En el programa del día de hoy, bueno, va a estar la cocina de Beru, la cocina de Vero con su cocina popular y económica. Vamos a tener a Rolando, el hombre de todos los tiempos. Oh, Rolando, que se deje de pelear con los perros. Se la pasa, ya sé, pelea con los perros. Rolando, sí, pelea con los perros en la película, no sé, le quiere ganar a los perros, parece Rolando. Va a estar Rolando. Va a estar... ¿Quién va a estar también? Lo trajimos acá, ya tengo el saco. Mirá, Mutasi, hoy vino en saco el doctor Leo Villarruel en el consultorio, que ya va a decir que el tema, ¿cómo le va? ¿Cuál es el tema, doctor? El tema de hoy es el acceso de los usuarios a las historias clínicas. ¿Cómo tiene que hacer un usuario para acceder a su historia clínica? Un tema que trae polémica todos los miércoles. Y ustedes, Changi Pibe, me traen polémica, me vienen con polémica los Changi Pibe, me traen polémica. Le voy a estar contando cómo hay que acceder a la historia clínica. Y después, bueno, va a estar una serie de... Va a estar Little Richard. Little Richard. Sí, va a estar Little Richard hablando de su bloque Historias del Rock. La tenemos acá en Misceláneas por Little Richard. Y también, bueno, lo saludamos a los... En el día del operador periodista, no, el operador de radio ya pasó. Me olvidé de saludarlo, que ya pasó y fue el día del periodista. Y en la municipalidad agasajaron a todos los periodistas, ahí lo esperaron con su café con leche. Paul Mahatkin lo esperó con su café con leche, a todos. ¿Y quién no estaba? ¿Qué medio faltó, Changi Pibe? No sé qué medio faltó. ¿Cómo que nos faltaba Tardes Nuestra? Tardes Nuestra no se llama un desayuno, Hatkin, que te quede claro. Nosotros no vamos a desayunar. Para desayunar me quedo en mi casa. Nosotros estamos para informar, no para... No me va a arreglar, no me va a callar con un desayuno en el día del periodista. Hatkin, grábatelo. Así que bueno, saluda a todos los periodistas. Y bueno, y va a tener una serie de audio. de entrevistas que hicimos con los usuarios del Gomecito. Y bueno, y vamos a estar comentando esto que ya se permite. Ya fui al parque, me puse a jugar a la pelota. Ah, Leo, jugá a la pelota. Te vi el otro día en el patio de la madera haciendo jueguitos. Sí, ya se puede salir. Ya estoy yendo al patio de la madera. Me pueden encontrar, me pueden ver los colectiveros. Si pasan con el 122 me van a encontrar ahí haciendo jueguitos. En el semáforo, capaz que estamos con Aldo y otros usuarios. Así que ya podemos salir, se puede andar en bicicleta, se puede salir a correr, se puede. Y ahora se están habilitando los centros culturales. Ya llegó la habilitación para los centros culturales, así que muy pronto el Gomecito se va a estar abriendo. Estamos esperando la inspección de SWAT. No sé quién tiene que venir, el equipo de SWAT, no sé. Ya tendría que poner la musiquita de SWAT que va a venir a controlar las medidas de seguridad. Tirinín, tirinín, ya vienes. Por eso, y le agradecemos. Por eso, Eduardo, ya se viene SWAT, y le digo que, bueno, vamos a tener mucha música, que hoy la música la eligió Laura, y como le decía, ¿qué otra cosa más le iba a decir? Bueno, que se abrieron los centros culturales, los bares, y vamos a estar hablando con todos los que quieran llamarte. ¿Querés comunicar al 432-5261, el directo 432-5261, o a la página del Gomecito? ¿Querés musicalizar? Llámanos, sí. Llámanos al 432-5261, agradecemos al Centro Cultural Gomecito, a la página del Gomecito y la página de Aire Libre. Así que ya me estoy quedando sin voz. Bueno, Leo, ¿quién es Laura? Seguimos preguntando, ¿quién es Laura? Bueno, nuestros pies no conocen a nada. Vamos al primer tema elegido por Laura. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Sé como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. La mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. La locura hace radio y la razón se hace más fuerte. Los miércoles, Poneta Radio Nuestro. Hola, buen día para todos. Soy Verónica, la cocinera económica y popular. Y ando por el barrio consultando precios para hacer la comida para el miércoles. La verdulería, la carnicería, van a ver que los voy a sorprender con la comida que voy a hacer. Esta comida me la enseñó a hacer mi hermana Alejandra. Mi hermana Alejandra es de Jacila. Voy a averiguar los precios para saber todo bien, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Bueno, miércoles, soy Verónica, la cocina económica y popular. Voy a hacer costeletitas de cerdo con patatas al horno. La pulpa de cerdo está a 289 pesos. Pero van a comprar eso o costeletitas de cerdo. Y compren uno o dos kilos de camotes que están 50 pesos el kilo. Los camotes morados que son los más dulces. Se hace así, se pone una plancha a calentar, una plancha en fuego, se le ponen las cuatro costeletitas de cerdo con un ramito o dos de romero, sal y pimienta, y después en el horno, en una asadera con manteca y harina, se le ponen los camotes cortados. La harina y la manteca hacen para que los camotes no se piden de la asadera. No pongan todos juntos. Primero pongan los camotes y después hagan las costeletitas o la pulpa. Porque eso demora mucho el camote. Si lo quieren hacer frito, también va frito. Yo voy a hacer la cocina saludable. Ya que las costeletitas son tan grasosas, los camotes en el horno no va a ser tan grasoso. Ah, y a los camotes se los sala después de sacar del horno, porque si no se pegan. Bueno, chicos, espero que la receta les haya gustado. El programa se lo dedico a mi papá, que el día 11 de junio haría 47 años que murió. Mi papá me enseñó a dibujar y a pintar cuando yo tenía 4 años. Mi papá murió cuando yo tenía 8. Y se dio un almacén en Vigán, en mi pueblo, donde se vendía esperidina para tomar. En el bar que él tenía, también vendía chocolates, azúcar en caja, hacía las mejores bandejas de fiambre de todo el pueblo. Se llamaba Nazareno Mengo, pero le decían Nito. Fue el presidente de Sporting Club Social de Vigán. Yo me tengo que parar para hablar de mi papá. Mi papá murió, pero es mi guía todavía. Siempre va a ser mi guía con mi mamá. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan buen apetito y que cualquier duda que tengan, consulten al 32-92-61. Este micro está auspiciado por Carnicería La Colonia, por Quintastón y por Granja Liana, Urquiza 2533. La verdulería queda San Lorenzo y Rodríguez, y la carnicería Tucumán y Rodríguez. Al fin hice todo lo mandado. Espero que cocinemos juntos ese miércoles. Chau, chau. Se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo,

verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas. El hombre de todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Bueno, y seguimos en Tardes Nuestra 2020, siendo las 14 horas 30 minutos. Último momento, último momento. Está con nosotros Rolando, el hombre de todos los tiempos. Paren las rotativas, paren las rotativas, bájenme la música, que está con nosotros Rolando, el hombre de todos los tiempos. ¿Cómo le va, Rolando? Hola, Rolando. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo anda, Rolando? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo está tratando esto de esta cuarentena, que ahora se puede salir al parque? ¿Usted aconseja que salgamos al parque? No, pero el ANSES está cerrado, no puede hacer trámite, me quedo por más de 22 días. No, y eso va a ser lo último, porque hay que pedir turno, Rolando, hay que pedir turno. ¿Hay que pedir turno por Gmail? Por lo que sea, Gmail, 130, puede llamar al 130, la línea gratuita. Sí, ahí dijeron al 130, pero lo tenían ocupada esa línea esta mañana, no sé qué pasó, que no estaba cerrada la línea. Porque esa es una línea nacional, Rolando, no llaman solamente de Rosario, ¿me entiendes? Llaman de todo el país, porque es nacional. ¿Y a dónde se llamaría con esa línea del 130? Y usted, ahí, llama al ANSES, pero no llama usted solo lo de Rosario, llama de Córdoba, de Jujuy, de la Patagonia, de donde sea, entonces se colapsa, sí, ¿me entiende? ¿Para dónde va la llamada esa? ¿Para el banco eso o para otro banco? No, para el banco de ellos, pero a ver, dejemos el dinero. Nos dijeron que no podíamos hacer la llamada esta mañana, que fuimos con una mujer para hacer los trámites del hospital. Pero, Rolando, espere, dejémoslo, ya me digo, 130 online, o vea la forma, le van a dar turno de esa manera. No tiene teléfono la chica. No, pero usted puede llamar, que llame Wendy 130 y le saque. No, yo me tengo que comprar otro teléfono porque el que tenía lo arruiné así como 20 días atrás. Bueno, cuando compre, vamos a ver. Está incompleto, por ahí me hace llamar emergencia, por ahí me corta el crédito, me llama, por ahí no me llama, ahora no, me cerraron la llamada porque no tenía más pago. Bueno, Rolando, vamos a cambiar de tema. Después le seguimos con él. Sí, sí. Dígame cómo está. Tengo plata para hacer crédito, pero no me anda bien el celular. No sé qué le pasa. Y bueno, la tarjeta, el otro día no la tampoco. Bueno, Rolando, escúcheme, Rolando. ¿Cómo dice usted, qué dice? ¿Que hay los parques están en condiciones? ¿Cómo sí, lo ve sí, los parques? Los parques están en condiciones, bien cortados, bien desinfectados, todo. O sea, hay guardia, también hay vigilancia nocturna, la mañana temprano, eso de la. De las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche hay vigilancia. Después de las 6 de la mañana, de las 2 de la mañana digo hasta las 12 de la noche también hay vigilancia. Rolando, ¿y la caca de los perros que quedan en el parque? ¿Eso no nos podemos contagiar? Casi los perros están saliendo de noche a dar una vuelta y de día hay muy pocos perros paseando, ya no se ve tanto poco en la calle. Está más limpio. Ajá. Están haciendo caso porque si no la ciudad sería toda una enfermedad para la gente. Claro. Rolando, y usted. Sería mucha virus para que lo resista. Rolando, y usted. Porque acá los changui pibes preguntan por qué se pelea con los perros. ¿Usted qué le quiere? ¿Ganar la pelea a los perros? No, yo no me peleo con los perros, pero quiero que la gente sea un poco más consciente de que tener una mascota implica tenerla, sacarla a pasear, sí. Pero no tantas horas así seguido, un rato, media hora, una hora, y después llevarla a la casa para que haga sus necesidades en la casa en vez de hacerlo en la calle. Porque a veces no levantan el poto, algunos lo levantan, pero no todo. Algunos lo dejan en la esquina como cagón, mío, y no desinfectó ni nada. Y si hace poco, mira, tienen que desinfectar. Porque eso, si no lo desinfectan ellos, la gente, ¿quién lo va a desinfectar? Claro, porque uno pasa caminando. Los árboles, todo. pasa caminando y lo pisa, pasa caminando y lo pisa y se lo pierde, le queda pegado en la zapatilla, en el zapato, en la jota. Calle San Juan y me lastimé un dedo, casi me quiebro un dedo. ¿Vio? Me agarró infección, ahora tengo pus en el dedo, me la saqué recién, estoy tomando antibiótico, esta noche comienzo a tomar. ¿Por qué? Porque pisé apurado un poco y me resbalé y pisé mal. Claro. Me raspé el dedo con la zapatilla por dentro, pues lo lastimé. Claro, eso por andar, ¿vio? Eso porque está uno medio atontado, sale medio atontado a la calle. Sí, sale medio atontado a la calle, apurado, y va transpirado, y no ve bien dónde pisa, y no, a veces no ve bien el poco, cuando lo pisó ya lo vio. Claro. Rolando, y usted, porque dice que usted que pelea con los perros, ¿hay alguna fórmula para que un perro, porque yo... No, yo no peleo con los perros. Escúchala, Rolando. Yo pienso que la gente tiene que ser más consciente de la enfermedad a que se enfrenta, para poderlas combatir, si no, por mí no hay problema, que salga todo lo que quieran con la mascota, pero que sea más limpio la gente. No, Rolando, yo me refiero a esto, ¿usted conoce alguna frase? O sea, yo voy a pasar y hay un perro que está ahí. Mira, yo me digo, yo si paso con un perro, el perro me mira, ya me conoce, si soy malo o soy bueno. Muy bien. Y si es malo, me mira de mala forma, y nunca me miraron de mala forma acá en la ciudad. Yo lo hablaba con la gente, que tenía perrito, lo acariciaba. Y tengo un par de perros amigos acá. Claro. La noche pasó uno solo de los que vino, hace como dos o tres días que lo renté al hombre porque me enviaba a la pared. Y le digo, mirá, tratá de que no me envíe el perro, porque cada vez que pasa me envió tres veces en mi hora. Rolando... Pasó de 10 de el perro me envió tres veces. Rolando, ¿vio? Parece que, qué sé yo, lo guiara, el perro me era justo ahí, pero no sé qué puede ser, la traje ruda, para que el perro la huele y no me pase por la vereda de largo, porque dice que con la ruda el perro no te mea ni te ensucia, pasa y tranquilo. Rolando, ¿usted vio que a veces el perro y la perra quedan pegados? ¿Vio alguna vez esa situación, perro y perra pegados? Bueno, ¿qué va a hacer por el perro? Tiene sus necesidades como todo perro. Claro, claro. ¿Y la frase esa, San Roque, que este perro no me toque? ¿Usted qué dice? ¿Que es efectiva, no hace nada? ¿Es un verso? Y depende, el perro si vuelve a San Roque y le mostrás el santo, sabe que te tiene que obedecer. Claro. Y el perro, si San Roque siempre le manda un perro, ¿qué le va a hacer el santo lo perro? Claro, claro. Y acá me dicen cruzar los dedos si sirve de algo, cruzar los dedos. Y dicen que sí, para la buena suerte en una planta de ruda con un santo. Rolando, ¿y del humo en las islas? ¿Qué dice usted de todo este incendio que están en las islas? ¿Qué dicen? ¿Lo provocan? Y bueno, acá dicen que eso no lo pueden resolver porque es deforestación del Estado, de algunas empresas privadas. Y tienen que deforestar por los bichos, por las víboras, por los animales. Y para edificar también, porque se están abriendo más pasos, cada vez más gente, más edificación acá en la ciudad, más edificaciones por allá, y la tierra no parece, pero siempre se edifica, todos los días se está edificando, o más o menos, pero se edifica. Rolando, eso pueden evitar. Sí, Rolando, volver a hacer algo nuevo, más alto, para más gente, somos cada vez más, cada vez más. O acá, o allá, o menos, más, pero vamos multiplicándolo como es normal. Es como el Chicho y nosotros somos los hermanos, ¿va? Claro, claro. Yo antes me llamaba mal, había un tiempo que le tenía rabia porque me miaba, me ensuciaba. Pero yo ahora alcancé a comprender que el pobre animal se cansa, se agita, se pone débil, le duele la vejiga, le duele la panza. Rolando, Rolando, mire, acá me dice Eduardo que mire a cámara, usted mire que tenemos una videollamada, o sea, usted me puede ver, no sé si acá lo estoy saludando, usted me puede ver, que lo estoy saludando. Sí, sí, lo puedo ver. ¿Me está viendo, Rolando? ¿Me está viendo? Saludo con la mano. Muy bien, Rolando, le hago esta pregunta, ¿cuántos años puede llegar a vivir un perro? Promedio, más o menos, ¿cuánto dice usted? Unos 80 o 90 años. 90 años puede llegar, esa es la vida de un perro. 92 años el perro que más tenía yo. 92 años, ¿cómo se llamaba su perro? 90 años atrás que lo tenía mi papá, que a un perro que tenía un hombre que se llamaba García, allá del pueblo, tenía 96 años y un galgo y vivió hasta los 97 y murió, cuando él cumplió 82 años. ¿Era un galgo? Un galgo. ¿Lo llevaba a cazar perdices? Un galgo tuvo. ¿Qué era, perdicero o para competencia? ¿Para no, qué lo galgo, un perro flaco, alto, bien corpulento. ¿Pero para qué lo tenía usted, Rolando, de compañía? Para no, lo tenía el hombre ahí porque le cuidaba en la casa, dormía en la vereda. Ah. Tenía un poco un potrero ahí donde yo iba a cuidar las vacas. Ah, no lo hacía correr al liebre. Lo acariciaba, le llevaba unos huesos, me iba a la carnicería, hasta la carnicería de mi casa, en la mañana venía con unos huesos y le daba unos huesos y él me tiraba unas monedas. Claro, Rolando, pero, o sea, no lo hacía correr la liebre usted, ¿no es cierto? No lo hacía correr. No, no, nunca le faltó nada a ningún perro. Mientras yo los tuve y tuve plata que tuve para darle de comer, los tuve, cuando ya no tuve más, los regalé para que los alimente una persona. Nunca los castigué. Una sola vez le pegué con un cinto a uno porque me hizo diente y se me mordió el pantalón, pero si no, nunca. Rolando, ahora que esta semana... Me asustaba, hacía ruido, pero nunca le levantaba la mano a ningún perro. Claro. Rolando, ¿cómo va a estar el clima ahora para el 20 de junio? Porque quieren saber, ¿hacemos el desfile? ¿No lo hacemos al desfile? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a venir presidente? ¿No va a venir? ¿Qué dice usted? Mira, yo pienso que no va a llover esta semana. Ajá. Se viene una sequía por esta semana hasta fin de mes, no sé si lloverá. Hay que ver si, como me retrocedí a la PC, hay que ver si igual al pueblo o qué pasa. Ya la PC mía, no sé qué va a pasar, si la gobierno, si tiene arreglo, ¿no? Porque... 2 meses y una semana y ya no me encendió más, no se carga más, no sé qué le pasa. Y debe haber mala energía, Rolando, a lo mejor en el lugar ese. Iba para atrás, iba para adelante, para atrás y para adelante, los polos quedaban ahí. Hay mal ambiente, a lo mejor tiene un mal ambiente ahí, Rolando. Bueno, lo despedimos, Rolando, hasta el próximo miércoles. Vamos al próximo tema, entonces. Y así no pasaba Rolando por Tarde Nuestra, el hombre de todos los tiempos. Vamos al próximo tema. Está musicalizando Laura. ¿Quién es Laura? Leo, ¿quién es? ¿Cómo quién es Laura? We'll be right back. Bueno, audiencia, y siendo 14 horas 46 minutos, seguimos en Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hacen. Tardes Nuestra 2020, este programa más de miércoles de la radiofonía rosarina, latinoamericana y del Caribe. Y como nosotros tenemos una producción, una superproducción, está con nosotros el doctor Leo Villarruel. Trajimos a nuestro consultorio jurídico Tardes Nuestra de todos los miércoles, que nos va a tratar hoy. ¿Qué tema? Hoy voy a tratar un tema muy polémico. Polémico los miércoles. El tema más es acceso a la historia clínica. Bueno, ¿cómo es esto del acceso? Que después, bueno, vamos a ver cómo está la situación. Nos vamos a estar comunicando seguramente con nuestro compañero allá en Oliveros, Andrés. Bueno, ¿qué dice la ley? Vamos a la ley. Vamos a la ley, que dice la ley 26.657, Ley Nacional de Salud Mental, Argentina 2010 al 2020, hace 10 años. 10 años que está sancionada la ley, hace 10 años que está en vigencia. ¿Y qué dice? Dice, derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historia clínica. Hablando, vamos a hablar en criollo, como se dice. Dice, o sea, el usuario tiene derecho, o sea, es un derecho, es un derecho que puede ejercer, es un derecho, a, ya sea por él mismo o puede designar un abogado, que es uno de los pocos artículos donde se menciona al abogado, uno de los pocos artículos de la ley de salud mental que menciona a un abogado, en el cual no es obligatorio designar un abogado, sino que es opcional, se lo deja a criterio del usuario. No es que el abogado vaya a solicitar la historia clínica. Si la solicita el usuario, se la tienen que dar. Puede ir su abogado o puede ir un familiar. Dice, bueno, no quiero ni yo, ni que no tengo abogado, quiero que vaya mi mamá, mi papá, mi hermano. Bueno, un familiar, mi novia, mi esposa. O ha llegado a este, que este designe, pero él tiene que designar el usuario. Quiere decir, una amiga, una novia, una qué sé lo que sea, le tiene que designar el usuario quien quiere que acceda a sus antecedentes familiares, ficha e historia clínica. ¿En qué consiste esto? Bueno, yo voy a la entrevista, me está esperando, vamos a suponer, miércoles 2020, miércoles, mañana jueves, por ejemplo, mañana jueves 11 de junio, usted va mañana al consultorio, lo va a estar esperando su psiquiatra, su psicólogo, porque no va a estar la asistente social, porque seguro que ese día no le tocó, o tiene que llevar los pibes a la escuela, o no sé, la llamaron de algún lado, se tuvo que ir a algún lado, no va a estar. Entonces le dice, doctor, mire, yo quiero saber la historia clínica, quiero saber qué enfermedad tengo, qué pone usted en la historia clínica, porque por ahí pone, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, quiero saber si está registrada la medicación, qué estoy tomando. Entonces, yo tengo el derecho por la ley a que usted me facilite la historia clínica. No sé quiénes son mis padres. Bueno, vamos a ver quiénes son mis padres, investigaremos a mi ficha, qué dice toda mi carpeta médica, historia clínica o carpeta médica. Cuando usted vaya a la entrevista, entonces le va a decir, ¿qué puede pasar? Que cuando usted vaya mañana, el psiquiatra y el psicólogo le diga, no tengo la carpeta, que está abajo, que está en el subsuelo, que está en el, no sé, en archivo, que hay que buscarla. Entonces dígale, bueno, pero para la próxima, esta pasa, pero para la próxima me traeré la historia clínica acá en presencia mía. Porque es muy probable eso, porque como los psicólogos están ahí, no saben si están las carpetas, o se les traspapelan, o que una historia clínica. Claro, ese, porque uno, si uno entiende, por eso, ¿no, Eduardo? Por eso, si uno, por ejemplo, yo no sé, puedo designar un abogado o a un familiar o a alguien que entienda lo que yo tengo, ¿me entendés? Ese es el derecho del usuario. Vamos a suponer, dice, no, yo soy ignorante, tengo hasta séptimo grado, no terminé la secundaria, no terminé la secundaria. Entonces, usted puede designar un abogado, que no es obligatorio, es opcional, un familiar o un allegado. Esas son las posibilidades y el psiquiatra y el psicólogo, el equipo médico que lo trata, le tiene que acceder la... Todo, claro, si usted es el primero, ¿me entiende, Eduardo? Usted es el primero como usuario. Usted es el primero. Usted no tiene capacidad, como yo le digo, tiene hasta séptimo grado, supongamos, que dice no terminé la secundaria, no terminé la primaria, bueno, designa a un familiar, un abogado o un allegado. No es obligatorio el abogado, no es obligatorio. Y sí, tiene acceso, pero se le van a Usted tiene todo constancia por escrito, no es de palabra, no es que te mando un WhatsApp, como hace Andrés, que dice te mando un WhatsApp, no, no, no, todo por escrito. Entonces usted puede solicitar una copia para presentársela al médico, para ir a una caja de pensión, para ir al PAMI, al ANSEA, donde sea. Exactamente, eso después lo vamos a hablar del consentimiento informado. Lo vamos a hablar en el próximo programa, lo dejamos para el consentimiento informado. Esto fue el acceso, Eduardo, pero para el próximo miércoles vamos a traer otro tema muy polémico. ¡Oh! Otro tema ya polémico. Ya va a haber polémica, ya le estoy diciendo, el miércoles que viene el consentimiento informado. Lo vamos a tratar. Ahora una ley. Y claro, si hay una historia clínica, Eduardo. Eso, una historia clínica, si la historia clínica se deja registro de todo. Por eso, si no falta, hay que ver si está al día. Pues ya le digo, primero que no la tienen ahí en el consultorio, la tienen que ir a buscar archivo o estar en el subsuelo. Primero, pero eso. No, online no, no. Porque ¿cómo hace para leerla la persona? ¿Me entiende, Eduardo? Tiene que estar ahí, en papel. Esto es papel. Así como el permiso para circular, ¿me entiende? Papel, esto es papel, papel puro. Papel en mano, como se dice. Más vale papel en mano que papel volando. Así que bueno. Ahora le hago una pregunta, doctor. Le voy a hacer. Dígame, acá los changuipibes, Eduardo, me van a hacer una opinión. Doctor, usted es muy idealista, ya le dijimos, usted es un soñador. ¿Cómo? ¿Usted cree que va a cerrar el manicomio porque usted hable por la radio y diga vamos a cerrar? No, doctor, usted no es John Lennon. No, mira lo que me dicen, Eduardo, que me hago el John Lennon. Dice que soy un soñador. Ahora voy a cambiar la cortina, voy a poner Imagine. De ahora más vamos a cambiar, me van a poner Imagine de John Lennon. Así que bueno, este fue todo el micro por el día del miércoles 10 de junio, este acceso. Y bueno, ya tenemos el tema para el miércoles que viene, changuipibes. Así que no me traigan polémica, que el miércoles que viene es el consentimiento informado. Vamos a hablar cómo funciona acá en la situación en concreto. Un caso práctico en la realidad, no la terminología, lo que dice la ley. Como dices, justo a 10 años de la celebración de la ley, y se había, bueno, hablado de cerrar los manicomios. Bueno, no bajemos los brazos, habrá que pedir una prórroga de 5 años más, como yo planteo. Pidamos una prórroga de 5 años más y vemos, porque no hay presupuesto, la ley no se está cumpliendo. Por eso, como dicen los no, usted es un idealista, un soñador no va a cerrar el manicomio. Claro, encima ahora con el corona. Es que no dimos ni el primer. No, o sea, no hay. Los Yankee Pibes me dicen que soy un soñador, dice que soy un soñador. Así que soy un John Lennon, dice, voy a terminar como John Lennon, sí. Así que, bueno, así que gracias, audiencia, hasta el próximo miércoles, seguimos en el consultorio y ahora lo dejo con la buena música elegida por Laura. ¿Quién es Laura? ¿Cómo quién es Laura? Laura es la madre de Pedrito. Vamos a la música elegida por Laura. Tarde nuestra. Tu gran rosario desmanicomializante se escucha en Aire Libre. Thank you.

de la radiofonía rosarina, sino latinoamericana y del Caribe, y está con nosotros. No sé si me va a mandar ante una cortina, Bernard, o voy directamente con... Está con nosotros nuestro compañero de lucha. Está con nosotros Patricio desde Chile, que lo vamos a ir a visitar. Ahora le voy a preguntar a Patricio Reyes si en la puerta tiene timbre, tiene portero, hay que golpear las manos, cómo hay que hacer, porque te estamos viendo. ¿Me estás viendo, Patricio? Ahora sí, lo estoy viendo, qué gusto. Primera vez que nos podemos ver. Así que... Es distinto conocerte visualmente. Más cercano, más en este contexto que estamos viviendo en Latinoamérica del aislamiento social, que nosotros le llamamos aislamiento físico. Sí, exactamente, Patricio. Para mí un gusto, pero ya nos vamos a estar conociendo personalmente, como te decíamos, y vamos a ir con mi compañero de Brasil, pero me tenés que decir que tenés, timbre, portero, hay que golpear las manos. ¿Cómo es tu casa? Aquí es la antigua. Hay que golpear las manos. Desde la calle hacia la casa. Ah, así que decimos Patricio, soy vecino y escuchamos y salimos. Ah, bueno, entonces vamos a ir con Daniel, con el compañero brasilero, y te vamos a decir: Patricio, acá Leo de Rosario, llegamos, Patricio. Así que vamos a traer de la mochila, Patricio, y vamos a emprender la lucha por este cierre antimanicomial por Latinoamérica. Por eso, en esta lucha, contanos qué tenés para hoy, Patricio. ¿Cómo está la situación ahí en Chile? La situación acá en Chile se ha ido un poco confirmando lo que hemos venido conversando. Hay una manipulación desde el gobierno de todo lo que está ocurriendo, y Chile en este momento encabeza a nivel latinoamericano y mundial la tasa de contagios por millón de habitantes. Ese es un dato que en general los medios de comunicación no difunden, pero que son visibilizados en todos los organismos que llevan el conteo a nivel comparativo entre los países. Entonces Chile hoy día tiene una tasa de... debe estar bordeando hoy día en los 7.700 por millón, 7.700 por millón de habitantes. Hay una relación inversamente proporcional con la tasa de fallecidos. Chile tiene hasta el momento todavía comparativamente un índice bajo de fallecidos, lo cual algunos especulamos que es por la manipulación de la cifra. El sistema público de salud, que es el que abarca al 90% de la población, porque Chile tiene un sistema privado de salud bastante preparado, pero que alcanza un porcentaje ínfimo de la población, el porcentaje que accede al 90% de la población está colapsado desde la veintena de mayo. Es decir, en estos momentos la gente está asistiendo a los centros asistenciales y no está recibiendo asistencia. Entonces, hoy día, por ejemplo, se informó que el número de fallecidos alcanza los 192. Eso fue en el día de ayer solamente. Y aquí se especula que más. Entonces, eso acompañado con una serie de medidas económicas que han empobrecido a la familia, producto de que Chile tiene un mercado laboral bastante precario, y la gente está siendo llamada a quedarse en sus casas, pero sin dinero y sin comida. Entonces la situación en ese aspecto de la pandemia es complejo. En cuanto a la salud mental, recién se están dando atisbos de mencionar el tema en la televisión con un comité técnico que se ha creado, pero que... no tiene ninguna incidencia. La salud mental nunca ha sido importante en Chile, sino solamente a modo de la medicalización, o sea, vender un fármaco y vender una etiqueta, pero a modo de velar por la calidad de vida, preocuparse del sufrimiento humano, nunca ha sido de interés. Y hoy día se ha publicitado, no hoy día, en esta semana, pero en realidad no hay absolutamente ninguna incidencia en la población respecto de ese comité técnico que habla de la salud mental. Patricio, ¿cómo es ahí el tema de las adicciones, de los usuarios de consumo de drogas problemáticas, como nosotros lo llamamos acá en la Argentina, usuarios que consumen, que tienen consumo problemático de drogas, ya sea legales, ilegales, pero acá está dentro de la órbita de la salud mental? ¿Ahí en Chile hay legislación? ¿Cómo está ahí la situación? No, en general no hay ninguna legislación. De hecho, las adicciones ilegales, lo que se entiende por alcohol, pasta base o cocaína, digamos, dependiendo del estrato social, son fundaciones que tratan de llevar a cabo una labor de para sacar a la gente, que son alcohólicos anónimos y algunas ramificaciones del mismo alcohólico anónimo se llaman narcóticos anónimos. Respecto de las personas psiquiatrizadas, vuelvo a aportar un dato. Chile, a nivel de la OCDE, también tiene el índice de suicidio más alto de los países de la OCDE, con un 96, creo que era la última cifra que mencioné. Sí, 96 son los suicidios en Chile por millón de habitantes. Se establece que la cifra de personas que intentan suicidarse bordea entre los 20.000 y los 25.000 personas anuales. Cifras que en realidad en los medios de comunicación, que tienen un gran impacto en Chile, a nivel de la alarma y de la sensación de pánico no hay ningún abordaje. Y el poco abordaje que hay, digamos, al tema del sufrimiento humano, más bien se hace en torno a la medicalización, o sea, profundizar el paradigma de algún deterioro bioquímico y el abordaje es químico. Y bueno, para nuestro parecer como activista de derecho humano en salud mental, es una de las causas que explican el alto índice de suicidio. Y Patricio, ¿cómo es tu trabajo, esto de trabajo en grupo, lo que vos realizás ahí en Chile? ¿Con quién trabajás? ¿Cómo funciona eso? Yo participé, y digo participé porque es un grupo abierto y que en estos momentos no se está reuniendo, en el colectivo Autogestión Libremente. El colectivo Autogestión Libremente realiza reuniones permanentes, y en lo personal, porque esto sigue siendo en el campo de lo autogestionado, yo administro una página de desintoxicación, ¿ya? Desintoxicación de drogas psiquiátricas, que se llama benzodiazepina síndrome de abstinencia, tolerancia y abstinencia, y a través de un trabajo autogestionado de guía, tratamos de entregar información y compartir las experiencias propias que cada uno ha tenido. Lo otro es un despliegue a través de medios de comunicación, radios, documentos, y es todo un tema de autogestión. No hay ningún interés ni financiamiento de alguna institución, empresa o gobierno. Ah, y la dirección de la página, ¿la podés mencionar, Patricio? ¿Cuál sería, si alguien quiere? Sin ningún problema. Sí. Es una página de la red social de Facebook que se llama justamente Benzodiazepina. Sí. Se llama Desintoxicación de Drogas Psiquiátricas. Desintoxicación de drogas psiquiátricas, benzodiazepinas, tolerancia y abstinencia. ¿Qué son los nombres que comúnmente la gente busca para encontrar algún tipo de información?